Señor Sergio El Mono Krumpf, se viene un evento importantísimo, así que vamos a tener novedades. Mono, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablito, buenos días para vos, para toda la audiencia. Bueno, después de tanto tiempo nos volvemos a comunicar. Bueno, lamentablemente les pido disculpas que no pude ir estar ahí en vivo porque me surgió un problemita en el último momento. Perfecto, bueno, sí, sabés que en vivo siempre es grato tenerte por las charlas que surgen, pero bueno, por lo menos tenemos telefónicamente y ya es importante. Sabés que nosotros nos gusta el box, que siempre estamos apoyando las actividades. ¿Cómo están? ¿Con un evento importante que se viene, Mono, para anunciar? Sí, gracias a Dios, pero acá también por el teléfono podemos hacerlo. Seguro, ¿no? Seguro, ahí seguro. Estoy abierto a todas tus preguntas porque creo que es momento de aclarar muchas cositas que se vienen diciendo, surgieron en este periodo y bueno, estamos dispuestos a responder todo. Y más que nada también anunciarlo, algo que es sumamente importante, que ya más o menos sabe la gente de Concordia, que es lo del título del mundo de musculito, ¿no es cierto? Perfecto, eso va a ser, bueno, obviamente que nos va a agarrar con otra modalidad que tiene que ver un poco con la virtualidad, Mono, que es triste porque la verdad que los últimos eventos de Vox venían con un éxito terrible, pero bueno, ¿va a tener esta modalidad o no? Sí, por ahora, si siguen los casos así, va a ser a puerta cerrada. Perfecto. Con el protocolo de la Federación Argentina de Boxeo, que solamente permiten 50 personas, que incluye boxeadores, árbitros, dirigentes y demás. Uh-huh. Siempre van nomás, ¿no? Pero lamentablemente no es acá en Concordia, sino en todas partes. Uh-huh. Ahora en Estados Unidos se está volviendo de a poco el público, pero bueno, ¿quién te dice que de acá a un mes esto mejore un poquito y la municipalidad nos permita meter un poco de personas, ¿no es cierto? Perfecto. De acuerdo a cada municipio que la gente que puede meter. Perfecto. Bueno, Mono, te llevo a este escenario que se generó, que obviamente hubo cierto grado de comentario, en algunos casos más fuerte, en otros casos obviamente se generó polémica, que tiene que ver con la última velada, si podés decirlo de alguna manera. Temas para aclarar. ¿Qué tenés para decir, Mono, de lo que se ha dicho? Sí, bueno, fue el 6 de marzo en las termas. Uh-huh. Creo que otra vez logramos que, como yo siempre digo, el humilde deporte de boxeo que están castigados, ¿no es cierto? Uh-huh. De dejar allá arriba a Concordia, demostrando su belleza que tiene, ¿no es cierto? Y uh-huh. Lamentablemente, bueno, terminó la noche una derrota para el pibe de Concordia. Uh-huh. Entonces, fue Pinto Blanc, que también mucha gente dijo que le pasó a Ale hoy ese, y nadie sabe que estuvo enfermo toda la semana, estuvo con inyecciones y demás. Uh-huh. Y él quería estar arriba del ritmo. Uh-huh. Entonces, no solamente para seguir sumando, realmente por la parte económica también le servía mucho, pero uh-huh. bueno, y lamentablemente pasó esto lo del pica. Uh-huh. Que era la frutilla del postre, pero bueno, esto de boxeo se gana y se pierde. Después sufrieron inconveniente con el tema del peso y demás. Uh-huh. Bueno, por eso yo quería más que nada aclarar cuando ya se enfríe todo, porque como muchos me dicen, vos Mono sos la cara visible del boxeo. Y sí, sin duda. Sí. Pero, ¿cómo es? Cuando hay, yo quiero aclarar esto, cuando hay boxeo amateur, ahí sí la que fiscaliza el pesaje, todo de la Comisión Municipal de Boxeo, ¿no? Uh-huh. Que de las licencias, que estén actualizadas, que tengan todos sus estudios correspondientes y demás. Uh-huh. El médico, todo, que se pesa, y bueno. Después, cuando hay boxeo profesional, por fuera de título, es la Federación Entrerriana de Boxeo. Uh-huh. La que entra el pesaje con su respectivo fiscal y los entrenadores, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, la pelea del pica, esta pelea iba a ser a 6 rounds en un principio, ¿no? Uh-huh. Como se cae la pelea que iba a ser por el título, por un caso de COVID, entonces suben la pelea al título previa de conversaciones con Victoriano Fernández, que es el entrenador del pica, y evalúan todo el rival y bueno, y aceptan, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero ahí está donde es una pelea 9 rounds por título. Creo que era una oportunidad que no se podía dejar pasar para él, por Fernández, ¿cierto? Uh-huh. Un rival los papeles accesibles, pero este boxeo se gana y se pierde. Uh-huh. Pero después todos dicen, vos, Mono, que esto va a tener que decir, yo lamentablemente yo no entro a los pesajes, como yo te decía, si no es de amateur. Perfecto. Y en ese pesaje entró, bueno, obviamente los boxeadores, los técnicos, el fiscal de la Federación Argentina de Boxeo, que no era de la Federación Entrerriana, que son los que realizaron el pesaje. Y ahí adentro se pesaron y dieron, ahora que hacen, como dicen, que hayan tocado la balanza, a mí no sé, estaba Fito también, mi amigo. Sí. Ahí pues se acomodó, pero que el rival se veía mucho más grande, pero bueno, pero Pica venía ganando la pelea, ya le habían contado al otro pibe y lamentablemente fue a saludarlo, cometió un error, Pica, que hecho por él, y pasó lo que pasó. Pero por eso yo quiero aclarar que no soy yo quien es eso, que lo tendría que aclarar el técnico de Pica, ¿no es cierto? Fernández. Pero hablando con él me contó cómo fue la cosa y bueno, pero no soy yo quien es el que tengo que decir eso, por eso quiero limpiar la parte de la comisión municipal, ¿no es cierto? Queda claro. Bueno, igualmente me imagino que dolido porque algunos sectores obviamente apuntaron a estas irregularidades y se habló, bueno, el mismo Pica estuvo sentado acá en el programa, Mono. Me imagino que hay cuestiones, más allá del picante, que te han dolido de alguna manera, ¿o no? Pero, ¿cómo que no? Pero, ¿cómo que no? Porque más que nada la gente que mira desde afuera y que tiene la oportunidad de ayudar y no lo hace. Siempre vemos esos errores, pero nada, ver la virtud de lo que uno hace, lo que hacemos con la comisión, lo que cuesta traer un festival de eso. De lo que más quemado yo es lo del Pica, ¿no es cierto? Que teníamos mucha fe que ese título quede acá en Concordia, pero creo que no va a ser la única oportunidad que va a tener, porque tiene material de sobra picante para llegar a lejos y no solo acá en Argentina. Pero bueno, aparte, como dijiste, Mono, el Pica la traía linda la pelea, hay que decirlo, ¿no? Y en un descuido se ve que el tipo del otro pegaba fuerte y ahí se complicó la pelea, ¿o no? El Pica comete error de ir a saludar, como buen deportista, el otro muchacho es cero fair play, ¿no es cierto? Porque pero está en el reglamento, hay que toca la campana y ya están en combate. Pero lamentablemente el Pica un buen deportista, como debe ser, va a saludar y bueno, le mete esa mano que le ha pasado al gringo Jaurena en Italia, que ha pasado en todas partes del mundo, pero bueno. Pero yo creo que el Pica va a seguir teniendo su oportunidad de parte de Rivero, como había dicho, y creo que va a haber campeón en poco tiempo. No, y aparte venía dando grandes espectáculos en otras veladas, y para televisión, que lo veía todo el país, y bueno, parte de Latinoamérica, me parece que sí, obviamente, que vamos a tener un pronto picante peleando nuevamente. Bueno, te voy a plantear una cuestión que llegó al programa cuando tuvimos esa nota con el picante, que hablaba que estás al frente de la Comisión de Boxeo Municipal y que tiene que ver con tu faceta de promotor. Acá me parece que ya lo aclaraste, pero te lo pregunto. Vos dijiste, yo estoy por el lado de la comisión en este caso. ¿Tenés para decir algo con respecto a eso, Mono? Mirá, yo soy el presidente de la Comisión Municipal de Boxeo, por lo tanto no puedo ejercer como promotor. Ahí está. El promotor sabe nada, Osvaldo Rivero. Y que yo le organice las cosas acá con la municipalidad, que le arme un escenario para que él venga y todo tenga todo listo, es otra cosa. Pero promotor, el que firma todo, es Osvaldo, la promotora es Osvaldo Rivero. Perfecto. Yo, en este caso, no soy el que armo las peleas, no soy nada. Acá lo que arma la pelea es el programador de Osvaldo Rivero, en este caso Damián Pelecia, que se comunica con los técnicos de cada boxeador. Y son los que en el peso, o en qué categoría, el rival y demás. Con eso no entro y no salgo. Pasa que la gente, como yo te digo, no conoce, toca de oído y... ¿Cómo es? Y Mono, ¿y crees que hay algunos que se han aprovechado esta situación para tirarte un palito? Porque hubo algunos comentarios de gente del ambiente del box, te digo, que tiraron algunas cuestiones, ¿o no? Pero obviamente, pero... A lo primero yo me enojaba, Pablito, pero ahora vos haces, porque haces, si no haces, van a hacer. Si vos haces, es algo que van a salir al cruce a decir que lo hiciste mal. Pero bueno, yo como de primera vez actué de buena fe, actúo. Vos sabés bien cuando a mí me pegaron por el tema del 2013. Seguro. Decía, ya se va a aclarar todo. Y ya está todo aclarado. El Tribunal de Cuentas de la provincia se pidió que estaba todo bien. Yo no salía a aclarar el tema, ya está. Con mi presencia tranquila y listo. Mientras mi familia, mi ser querido me... Esto todo bien, lo demás no importa. Seguro. Igualmente, bueno, hay que decir... sabés quiénes son las personas, no te estoy preguntando nombre ni quiero saberlo, porque yo algunos sé, pero sabés, obviamente, con qué contás o no. Es obviamente, sí, pero ahí está. Yo no tengo drama con nadie, y no, por eso. Hablando, yo voy y lo voy a saludar, porque yo soy así, mi esencia es así, yo no tengo problema con nadie, pero capaz hay gente que quiere ocupar el lugar que estoy, y bueno, qué sé yo. Que también hablan de más y no saben lo que uno está haciendo, porque hoy en día el boxeo está parado acá en Concordia, no por mí, es por la pandemia. Seguro. Tocó inundaciones que ocuparon el gimnasio municipal, justo después de la construcción del gimnasio municipal. También se hizo festivales a beneficio cuando se le prendió fuego la casa del entrenador para los inundados. Decían el boxeo amateur tiene que pelear, está bien, viene la televisión y hay boxeo amateur, ¿cómo que no? Seguro. Yo no sé si vos sabés, Pablo, que los boxeadores lamentablemente iban a hacerse el estudio de los electroencefalogramas al hospital, y le daban turno cada 3 o 4 meses y a veces le cobraban a los pibes, porque lo han dicho. Y hoy en día la comisión logró que todos se vayan, en una semana se hicieron 20 electroencefalogramas que le daban uno cada 3 meses. Ayer ya mandé la tercera tanda, y no solo a chicos de Concordia, sino de todos los alrededores, que le cobran entre 5.000 y 6.000 pesos cada estudio. Y ahora, por intermedio de la comisión, se lo estamos haciendo gratis. Bien. A la clínica de deporte, los electroencefalogramas, en la asistencia misma, también todo con turno como debe ser, se le están haciendo los análisis completos. Ahora que no quieran levantarse a las 6 de la mañana e irse los análisis, ya es otra cosa. Ya no es cuestión tuya, más vale, no es cuestión de la comisión. Ahí está. Pero, por supuesto, ni hablar. Queda claro. Bueno, ¿y cómo es la situación de los gimnasios hoy? ¿Estás al tanto? Sé que vos te movés y recorrés y tenés contacto con quienes manejan los gimnasios, pero ¿cómo es en este escenario en el cual tuvieron que cerrar, pudieron abrir un tiempo, vuelven a cerrar? ¿Cómo estás viendo la situación? Sí, eso... Primero cerraron como todo el mundo, después abrieron, empezaron cuando se estaban poniendo en formas de vuelta hubo que cerrar. Y es difícil porque no solo van a entrenar los chicos ahí, a veces van y se tomaban su mate, su entrenador le daba algo para comer y es frío. Y el gimnasio es un lugar de contención para los chicos, que a veces las autoridades no ven eso, el trabajo que hacen los entrenadores. A veces son psicólogos, padres de los chicos. Seguro. Pero bueno, ojalá y ahora se reactive y a poquito volvamos de nuevo a lo que fue el boxeo, ¿no? Seguro. Y también estamos que sacamos un programa de vuelta para llevarle la merienda, la comida a los chicos que entrenan el boxeo, que ya tenemos el visto bueno de la parte de la municipalidad, Enrique Crespo. Así que de a poquito vamos logrando cosas. Pero lo más importante es que vuelva el boxeo y vuelvan los chicos a pelear. Siempre y cuando tengan los estudios hechos, ¿no es cierto?, con la licencia actualizada. Perfecto, eso hay que recomendar siempre. Bueno, y ahora te vuelvo a traer a lo que iniciamos la conversación. Se viene la pelea de Musculito por título, televisado, otras gestiones interesantes para por lo menos tener boxeo en Concordia de primer nivel. ¿Cómo fue surgiendo esto, Mono? Mira, esto surgió así, me llama Osvaldo Rivero y me... como estaba el enano, le dice, bien, se está entrenando, y me dice, bueno, cómo está para pelear con un tío, un cubano, un campeón interino, radicado en Panamá por el título AMB. Mirá, y aprendió que se le llegue una chance tan rápido, los avales los tiene por ser de la selección y el amateur que tuvo en la Liga Mundial y eso. Lo agarró bien entrenado a músculo, me dijo, aguantó un 7 puntos más o menos, le pidieron un mes y medio más o menos del equipo de Musculito, Carita y él, y le dijeron que sí, estudiaron al rival, y bueno, como es, lo van a pelear. Ahora habló con Robaldo Rivero, que necesita sparring, porque es lo que me está faltando a músculo. Porque, como dijo Pico Medina, el vicepresidente de la Federación Entrerriana, dijo, músculo ya estaba en la universidad. ¿Cómo va a bajar ahora a hacer la secundaria de vuelta? Él tiene toda la experiencia, vive por haber. Le falta más guanteo, más roce. Mirá. Pero bueno, y ahora, los primeros días de julio, aparentemente ya está confirmado que se va a Mendoza 15 días a guantear con Rebeco, el ex campeón del mundo. ¿Me ajá, sí, sí, sí, el chiquito. Que le va a venir sumamente bien a Leo, ¿no es cierto? Perfecto, mirá vos, qué buena noticia. Y acá, bueno, la espera a ver de qué decisiones se toma con respecto a la pandemia para ver si hay público, esto lo dijiste, pero por lo pronto la televisación está casi confirmada, ¿o no, mono? No, eso está todo confirmado. Perfecto. Todo confirmado. Primero me dijo que había que esperar un poquito para confirmar el fecho con el tema de que está la Copa América, están los Juegos Olímpicos, y van mechando. Vale, ahora el 17 de julio pelea, que es inamovible, eso le pelea Castaño con Charlo. Creo que mediados julio, fin de julio, principio de agosto, ya se va a estar la pelea de Sacan Concordia. Ahí está, Bueno, mono, ha sido un gusto tenerte, buenísimas las aclaraciones, porque uno siempre busca la comunidad, la comunión entre todos los que integran el box de Concordia, pero a veces hay rispideces, a veces hay cuestionamiento, a veces se generan cuestiones así, está bueno aclararla, y me parecía que tu voz era importante, así que te agradezco mucho, mono. No, gracias a vos, Pablito, a Mariana. No sé si está el ex gordo, como le decía. Está, yo. Ya te grita, mirá, te están gritando, Ahí bueno, y qué sé yo, no, invitarlo también para que sigan después el programa ese que vamos con Segunda Fuera con Mauricio Medina, que va a ser algo importante para el boxeo de Entre Ríos. Perfecto, así el que, Mota siempre, el box también, el amigo Mota. Sí, sí, es un ejemplo que tuvimos una diferencia, pero bueno, se habló, se aclaró y para lo que pasó para atrás, ya estábamos para adelante. Seguro, ahí está bueno que esto sea así. Bueno, la verdad que buenísimo. Te agradezco mucho, te mando un abrazo. Sé que el deseo es que te cuides mucho porque el escenario es complejo con el tema de la pandemia y que en cualquier momento te tenemos acá en vivo charlando y siguiendo hablando de vos, que es lo lindo. Pablito, muchísimas gracias. Bueno, cuando quieras ya sabes que me mandan un mensajito y estaré. Perfecto, ahí está. Abrazo grande.